Del penal me llaman siempre a mí, porque mi padre fue un carcelero. Nunca jamás sentí ni conocí el amor, solo las penas de un prisionero. Mas cierto día, al ver a un preso, no sé qué cosa pasó por mí, que con los ojos le mandé un beso y en mi plegaria yo dije así: ay, virgencita del consuelo, ven, ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay, virgencita linda, salva lo que quiero su cariño ser, el preso eterno de mis amores. Preso sí, porque mató al traidor que de su hermana el honor burlaba. Y cuando conocí su gesto de valor, juré quererlo con alma brava. Mas cierto día, al ver a un preso, no sé qué cosa pasó por mí, que con los ojos le mandé un beso y en mi plegaria yo dije así: ay, virgencita del consuelo, ven, ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay, virgencita linda, salva lo que quiero su cariño ser, del preso eterno de mis amores.